Entonces nuestra fe está con alfileres, nuestra fe se la puede llevar cualquier sufrimiento, la puede voltear cualquier ventarrón. Si ante la posibilidad del fin perdemos la esperanza, es porque nuestras certezas están atadas con alambre. Muchos de nosotros tenemos la fe atada con alambre. Nadie la tiene tan clara como para creerse inmune ante estas cosas, y por eso tenemos que pedir más fe. Tenemos que pedir con fe más fe, aunque parezca tonto. No hay que dar por sentado que tenemos la fe suficiente. A veces somos medio soberbios y decimos todos muy sueltos y convencidos: yo tengo mucha fe. Sí, es verdad, muchas veces tenemos fe, pero hasta que llega la prueba. Ahí es donde se comprueba verdaderamente la fe. Pidamos siempre la fe, porque es un don y una respuesta que tenemos que dar. En la fiesta de San Andrés, aunque no lo decía el Evangelio explícitamente, nos animamos a decir que Andrés y los demás personajes son capaces de dejarlo todo inmediatamente, porque en ambos casos dice esa palabra, porque ya lo estaban esperando en su corazón. Nadie puede dejar todo si antes no está esperando algo mejor. Nadie puede cambiar de vida de esa manera tan repentina si en realidad en el fondo de su corazón no está deseando encontrarse con algo más grande. Si no lo pensamos así, esta escena termina siendo demasiado idealista, pero poco real, y por eso muy lejana a nuestras posibilidades. Es bien real, fue así. Andrés dejó todo porque de hace rato andaba esperando al todo. Él y su hermano, Juan y Santiago, eran hombres muy comunes, pero que esperaban al Salvador, y por eso son capaces de dejar sus cosas y sus familias por seguir a Jesús. Que tengamos un buen sábado y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.